en Panamá. Dos de las principales centrales sindicales de Panamá se manifiestan en el marco de la Jornada Mundial de Trabajo Decente. El eje central de la protesta es la creciente desigualdad social y la violación a la libertad sindical. Ronaldo Ortiz con el reporte. Panamá, siendo un país, según el último informe del Fondo Monetario Internacional, denominado Perspectivas Económicas Globales, con un crecimiento de 6,6% este 2014 y un 6,4% en 2015, encabezando los países de Latinoamérica, no muestra esta condición en la realidad de la población. En este sentido, las centrales sindicales Convergencia Sindical y Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, realizaron diversas actividades como parte de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con el objetivo de demandar más políticas sociales que garanticen un trabajo decente para una vida digna. Entre estas actividades, los representantes de estas dos centrales sindicales protestaron a las afueras de la Embajada de España en Panamá ante la política de persecución de la cual son víctimas los sindicalistas de este país. Genaro López, secretario general de la CONUSI, nos habla sobre la realidad de los trabajadores. Y en este país, pues eso es lo que no hay, trabajo decente, porque para tener trabajo decente tienen que respetarse las normas que están establecidas en el convenio 87 y 98 de la OIT, que permite la organización en sindicato y el derecho a convención colectiva. En este país todos los gobiernos no han respetado la libertad sindical, no se le permite a los trabajadores del Estado, zona libre, y a los trabajadores bancarios organizarse en sindicato. Y si no se organizan en sindicato, no pueden mejorar sus condiciones colectivas. Incluso cuando se tratan de organizar, son despedidos. De igual forma, hablar de trabajo digno significa que el salario tiene que ser lo suficiente para que alcance para la necesidad de los trabajadores. Pero resulta ser que hay sectores como lo de la doméstica, del agro, que el salario que ganan no alcanza ni tan siquiera para la canasta de alimentos, ¿verdad? Un país que tiene crecimiento económico como el nuestro no se justifica para que el 95% de la población indígena sea pobre y el 90% esté en la extrema pobreza. No hay justificación para que un 37% de los trabajadores panameños estén en el sector informal. Y el sector informal no hay vacaciones, no hay 13.º, es un trabajo de mala calidad. Para nuestra región de Mesoamérica, ¿qué le podemos decir a todos esos trabajadores y trabajadoras desde México hasta Panamá? Bueno, las condiciones que viven los trabajadores de Panamá y del mundo prácticamente idénticas en nuestra región, de manera tal que tenemos que unir esfuerzos para seguir fortaleciendo el movimiento sindical, para seguir creando más sindicatos y sindicatos por industria que puedan defender y mejorar las condiciones de los trabajadores y hacer valer la libertad sindical. Nilda Rodríguez, dirigente de Convergencia Sindical, señala la desigualdad social y el efecto hacia la mujer. Denunciar, se puede decir, al país de las condiciones también laborales que tienen los trabajadores aquí en este país, porque es una incompatibilidad de los ingresos y de lo que se habla de Producto Interno con lo que realmente nosotros sabemos que hay en la realidad y la desigualdad social, porque también estamos en los primeros números de las listas de los países desiguales en América, y eso es incompatible, sabiendo toda la riqueza que genera este país. Las mujeres dentro de ese contexto todavía sufrimos mucho más esa discriminación. Y hoy, justo en la conferencia, se demostraba por estadística que, a pesar de que se representa un 50% de la sociedad, ocupamos los mismos puestos con diferentes salarios, y las mujeres por debajo del salario que reciben los hombres. Que tenemos derecho a tener una calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida, porque hay ingresos para que todos estemos en esa, se puede decir, paz y de justicia social en este país. Un saludo para la revista Voces Nuestras, para Frenadeso, que por lo menos es un medio alternativo con el que podemos expresar, ya que tampoco tenemos esa facilidad en los medios tradicionales. Y saludo a todos los mesoamericanos. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Frenadeso Noticias.